Página 170, El marinero misterioso. En el prólogo relacionado con mis desventuras, aludí al marinero. Mi amistad con este perdulario fantasmagórico databa de un suceso casi absurdo. Nos encontramos un día yendo por la calle en dirección contraria. Él avanzó hacia mí, manifestando con estas textuales palabras: "Experimento mucha alegría de encontrarlo nuevamente". Le respondí que yo no lo conocía de ninguna parte y que además no tenía ninguna curiosidad por saber quién era. Indignado, retrocedió en la acera preguntándome a voz en cuello: "¿Y entonces por qué me ha hecho usted un corte de manga?". Nota al pie, corte de manga, gesto obsceno de amenaza o rechazo. Vuelvo al texto. Repuse que yo era un hombre de educación exquisita y, por tanto, jamás le haría en la calle y a un desconocido un corte de manga. Además, el marinero, guiñando socarronamente un ojo, añadió que mis razones no le daban ni frío ni calor, que en la vida existían cosas más importantes y la identificación de las almas magnánimas frente a un vaso de vino le parecía una necesidad formal. Ello constituía una clara invitación a echarse al estómago un vaso de vino, y tomándonos del brazo entramos a un bodegón mugriento. Un muchachón puso ante nuestras narices un botellón de vino tinto. Creo que era Nebbiolo seco. Bebimos esa botella y después otras. Terminadas las dos botellas, salimos a la puerta del establecimiento vinatero y comenzamos a hacerle corte de manga a cuanto transeúnte pasaba y a ponernos las manos en cornetilla sobre la boca para hacer un ruido semejante al que producen los gases que expelen los intestinos. Se indignó el dueño del hostal y a empujones nos apartó del umbral de su comercio, brutalidad que nosotros aceptamos, comprendiendo que la vida encierra cosas más profundas. Trazando zigzags, avanzamos por las calles y el marinero durmió esa noche como un fardo de pasto. Sí, un fardo de pasto puede dormir, tendido en el piso de mi cuarto. Desde ese día nos hicimos amigos. Y ahora que se presenta la oportunidad de presentarlo, diré que era un truán grandote con el cuerpo desde la cintura a la nuca echado hacia adelante. En cierto modo, con brazos perpendiculares al suelo como plomadas, parecía un cuadrumano al caminar. Le cruzaba la mejilla, desde la sien hasta un lunar del mentón, una tremenda cicatriz de cuchillada, en cuya señal lívida no crecía pelo de barba. Afirmaba que lo había marcado así un gigante en las tierras verdes, zona situada al otro lado de las tierras del espanto. Pero el cronista supone, con no escasa razón, que semejante tatuaje le fue inferido en una riña de rufianes, pues solo en las historias antiguas se encuentra mención de gigantes y ellas son inexactas, como todo el mundo sabe. Por otra parte, si era un gigante el que había reñido con él, ¿a qué utilizó el cuchillo? Por su propia condición, un gigante, para quitarse de adelante a un desvergonzado, no necesita utilizar un cuchillo. Salvo el detalle de la cuchillada y sus alocados ojos grises, nada revelaba en él costumbres que no merecieran adornar la figura de un caballero. Él, como si sospechara este detalle, en vez de refugiarse en una isla desierta, vivía casi constantemente en tierra, en lo alto, en el alto cuarto de una casa cuya construcción había sido interrumpida cuando dos carpinteros colocaban los marcos de las puertas. Se subía al cuchitril mediante una escalera de soga y el gran Cosme, pues así se llamaba, transcurría la mayor parte del día sentado a la sombra glacial de la muralla roja, gargajeando negro y trenzando y destrenzando una soga entre sus manos, más duras que manoplas de cuero. No podía negarse que en otros tiempos viajó. Sin embargo, no le agradaba mucho referirse a su pasado. Alguna vez supuse que había sido pensionista en uno de los presidios de Nueva Caledonia, pero como soy sumamente discreto, Jamás me permití preguntarle nada. Él, de interrogarlo, tampoco me hubiera contestado. Observé que, correspondiendo ampliamente a mi discreción, no me contaba absolutamente nada relacionado con su vida íntima. Pero, a cambio del silencio que guardaba respecto a la zona moral de su existencia, era generoso en otra dirección. Así me enseñó los tatuajes que le adornaban el cuero, dibujos variados y extraordinarios. En el pecho, por ejemplo, tenía un elefante tendido de espaldas y atado por las cuatro patas a cuatro palmeras, mientras que en el vientre del paquidermo una pareja de monos bailaban un cancán acompañados por una orquesta de negros flautistas. En su brazo izquierdo, en cambio, se veía una mujer corriendo en cuatro pies, perseguida por un monstruo medio hombre y medio caballo. En el brazo derecho exhibía una marina, cierto trozo de olaje verde y azul, en el que flotaba un salvavidas con un hombre que fumaba una pipa sentado en él. Por las piernas le trepaba desde los tobillos hasta las ingles una doble enredadera azul, entre cuyos tallos acaracolados y hojas dentadas se abría a paso el descomunal pico de dos marabús de Java situados en sus muslos uno frente a otro como dos bajorrelieves en una estela asiria. A pesar de su piel decorativa, el hombre vivía castamente y amaba a los pájaros de plumas verdes, rojas y amarillas. Su orgullo estribaba, como dije antes, en reírse de los peces de colores, en afirmar que todos los capitanes que surcaban los mares eran unos barbianes ignorantes de la geografía de las tierras del espanto. Estaban mareados por la rosa de los vientos, que no era una rosa sino un círculo flechado de puntas sin perfume. Cuando se le preguntaba si había visto la tierra del espanto, respondía afirmativamente, agregando que el día que ambos tuviéramos voluntad, me conduciría hasta la taberna de los perros ahogados. Allí se daba cita la canalla más conspicua de los tres grandes puertos del mundo. Con sorprendente seriedad aseguraba que el canal perdido estaba bloqueado en su trayecto por malecones sucios y apestados. Entre altos yuyales se pudrían cajones de automóviles cuyos dueños habían quebrado. En las solanas descomunales, vagabundos dormían con la panza al sol o se divertían organizando carreras entre los piojos gordazos que se quitaban del sobaco, aunque los piojos preferidos para tales carreras eran los criados en el ombligo. Varios vagones abandonados en los desvíos habían sido convertidos en tabernas donde bailaban al son de jazbandas furiosas, desteñidas girls que habían fracasado en Hollywood, y el marinero afirmaba que el hombre de mar que bebía el maldito vino de la tierra del espanto terminaba casi siempre su carrera carbonizado en la silla eléctrica o desvertebrado de una puñalada trapera. Más allá de la costa, a los desvíos, se extendía un desierto cruel, totalmente vitrificado. En vez de seguir la ley de curvatura terrestre, se prolongaba liso y recto hasta el infinito. Un fabricante de espejos, decía él, con un buen juego de diamantes, podría cortar allí la suficiente cantidad de cristales como para ornamentar todos los bares de la tierra. Tanto le entusiasmaba la idea que un día, encontrándose escaso de dinero, visitó a un vidriero pequeñín, domiciliado en su barrio, para proponerle el negocio. Pero, sea que el otro estuviera aquel día de muy mal humor, sea que el haber nacido cojo y tuerto le ponía casi fuera de sí, el caso es que el vidrierito, escamado, casi lo hace encarcelar al marinero bajo la acusación de tentativa de estafa. Era cosa de reír buenamente, porque nunca se imaginaba que podía almacenarse tanta cólera como aquella que tenía comprimida en su cuerpo, chiquitín, el vidriero Cascarrabias. A su vez, el marinero se puso tan furibundo que pretendió querellar ante los tribunales al vidrierito por calumnias e injurias. Durante muchos días me divertí con los bufidos que le arrancaba la indignación. Para apartarlo de la línea de su furor, insistí muchas veces en preguntarle en qué paraje de la ciudad se encontraba la taberna de los perros ahogados, pero el gran Cosme se abstenía de contestarme. Solo una vez, entre dientes, me dio a entender que todos los insignes rufianes de cuya amistad se enorgullecía eran esperpentos momificados por el salitre y el yodo de los vientos marinos. Entendí entonces que la susodicha vinería era la taberna de los marineros muertos. Ateniéndome estrictamente a su relato, pues nunca visité la tal taberna, diré que allí los diques rebalsaban de fango y agua podrida. Carcomidas por el óxido, las grúas enrojecían bajo un cielo azul lejía. Una chata de hierro encallada en el légamo se había convertido en un vivero de ratas atroces. Por la noche, las más gordas, a la luz de la luna, bailaban como castores sobre dos patas y el marinero afirmaba que ni él, ni siquiera él, se hubiera atrevido a poner un pie en tal lugar. Más allá, se dilataba el desierto negro y ardiente como la sed, y de aquello era mejor no hablar por un montón de razones. Por otra parte, cualquier lector medianamente inteligente se dará cuenta de que el relato del gran Cosme, en su segunda descripción de las inmediaciones de la tierra de los perros ahogados, se contradice con la primera. De lo dicho se desprende cuán extraordinario bergante era el marinero y qué doloso en sus relatos, a los cuales no hubiera prestado nunca la menor atención si contra toda razón de prudencia y sentido común no me hubiera embarcado una noche con él en una de esas fementidas lanchas con que se hace la travesía de los canales del Tigre. Ocurrió que, habiendo quebrado el vidrierito, a quien en otra oportunidad me referí, y siendo enviados todos sus bártulos a un remate judicial, para festejar el conocimiento, el marinero me invitó a beber. Soy culpable, y lo reconozco, de no haberme comportado morigeradamente en aquella eventualidad y, más rápido de lo que pudiera creerse, me embriagué a tal punto que cuando el marinero me invitó a la taberna de los perros ahogados, asentí complacido. Esperaba burlarme de él, haciéndole creer que admitía sus historias de imposible comprobación, y nuevamente, para festejar el flamante acontecimiento, volvimos a beber. Tanto vino tragué que de pronto, en el mismo despacho de bebidas, comencé a vomitar como un búfalo atiborrado de agua. No hice el menor caso a aquella advertencia a la cual un temperamento religioso pudiera llamar divina, y empecinado en que borracho o fresco visitaría igualmente la taberna de mi curiosidad, me dispuse a seguir al marinero, quien, y ahora comprobarán ustedes las mañas de pajarraco, hurtó en un descuido del mozuelo del almacén la filosa cuchilla de cortar fiambres, ocultándola entre su camisa y el pecho. Sacamos los boletos en la estación de retiro y cuando llegamos a Tigre había anochecido por completo. Cruzamos algunas calles de tierra y pronto llegamos a una ensenada, siniestro pozo de agua perdido entre los cañaverales. Junto a un cobertizo destechado y solitario yacía amarrado el trasatlántico. En mi vida he visto catafalco más indecente y cochambroso que aquel. Tratábase, mis conocimientos náuticos son reducidísimos, de un mugriento sloop de más o menos 25 pies de eslora, con un largo palo de mesana en su centro. Fijado a la proa, encontrábase un motorcito portátil, oxidado y cubierto de grasa negra. Tal era la incuria del marinero que, para asegurar aún más el motor a su lugar, le había agregado nudos de alambre. Servía la máquina para arrastrar fuera de los canales a la maltrecha embarcación, pues, como dije antes, jamás vi yacht más descuajeringado que este, que tenía ahora a mi vista con la cubierta destruida a tal punto que estoy seguro que a una milla de distancia se podían contar los baos del sollado y las tablas del casco. De las cabinas, que en su tiempo las hubo, no quedaba ni rastro. Se caminaba pisando directamente en la sobrehorquilla y cuando el gran Cosme hizo los foques y el viento hinchó ligeramente la cangreja y la escandalosa, el sloop no parecía la embarcación de un marinero, sino la de un cargador de guano. Digo esto porque el velamen estaba tan sucio que dijérase lo había enmerdado algún enemigo del marinero.